Si el mundo quieres mejorar, cuida a los niños y niñas, son prioridad. Dianita. Presente. Luis. Presente. Pablo. No vino porque está trabajando. ¡Me da un sandy yogur! ¡Háblalo, Pablo! ¡Nada, aquí trabajando! ¿Verdad, no? ¿Qué pasó que no volvió al salón? ¡No, pues estoy trabajando con mi papá! Mijo, esto está muy duro. Y sinceramente, yo solo no puedo. Usted va a tener que ayudarme. Va a tener que venir a trabajar conmigo. Que la ausencia del Estado y la problemática familiar no sean motivos para que los niños y niñas salgan a trabajar. Este es mi pacífico. Tierra bonita, donde amamos la cultura y no perdemos la identidad. Una propuesta realizada por la Fundación de Espacios de Convivencia y Desarrollo Social, Fundescodes, y las profesoras de las comunas 3 y 4 de Buenaventura, 2013. Conéctate ya. Pacífico, mi pacífico, mi amor.